¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para usted y para toda la audiencia, Daniel. Gracias por la presentación. Bien, pues nosotros celebramos, obviamente, esta ley que tardó en sancionarse, pero que evidentemente es una contribución para prevenir siniestros viales. Tengamos en cuenta que en nuestras estadísticas, en la mitad de los accidentes de tránsito está presente el alcohol. Y tengamos en cuenta además que las muertes por siniestros viales es la principal causa de muerte en la juventud argentina, una edad hasta los 35 años. Entonces, para nosotros es realmente importante no solamente la sanción de la ley, sino que también ahora bregamos por la implementación. Y la implementación tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades y las capacidades para que en todo el territorio nacional se ponga en práctica. Y tiene que ver fundamentalmente con darles todos los elementos necesarios a los distritos para que puedan hacer controles eficaces y sanciones efectivas. Puesto que precisamente esto hará que se reduzcan la siniestralidad vial en tanto las cifras que yo le he dado. Esta ley rige para las rutas nacionales, pero todavía hay al menos 11 provincias donde todavía no hay una ley similar ni una adhesión a la ley, ¿no? Tal cual, exactamente. De a poco, hasta la sanción de la ley, había 13 provincias y más de 50 ciudades que habían ya implementado la normativa de alcohol cero. La provincia de Buenos Aires, inclusive, la introdujo este año, en enero, a partir de enero, se empezó a controlar y rige la ley de alcohol cero, también en rutas provinciales, y que marcó fundamentalmente una reducción de automovilistas alcoholizados en las rutas veraniegas que van a la costa. Entonces, la implementación, el control y el marco legal nos sirven para tener ciudades más seguras. La ley justamente busca que las provincias se vayan incorporando. Esto tiene que ver con las propias características de nuestro sistema federal. O sea que hay que esperar la voluntad política de estas provincias de adherir o generar leyes provinciales similares o en la misma sintonía. Exactamente, exactamente. Nosotros desde la organización, bueno, venimos trabajando hace más de 30 años en la prevención de siniestralidad vial. Somos una asociación civil, lo que comúnmente se conoce como ONG. Y lo que nosotros bregamos es que haya también campañas de los diferentes niveles de gobiernos, municipales, provinciales, nacionales, puesto que generalmente, cuando hablamos de los problemas del tránsito y las campañas de concientización, inmediatamente se nos recuerda a nosotros, pero es un deber del Estado en sus diferentes niveles, promover justamente la seguridad vial. Porque tengamos en cuenta lo siguiente, un siniestro vial, un accidente de tránsito, es un hecho imprevisto, es decir, que no está en los planes de nadie, pero que tiene causas, por lo tanto es evitable. Ahora, esto se vuelve trágico porque yo hace un ratito le dije a usted que la principal causa de muerte de la juventud argentina son los siniestros viales, o sea, que son muertes evitables, y eso lo hace fundamentalmente trágico. En la juventud mató más que cualquier pandemia o cualquier otro tipo de situación que lleve a la muerte. Entonces, nosotros bregamos justamente para que esto comience a formar parte de políticas de Estado, que lamentablemente no se están dando. A ver, le doy un dato. La Ley Nacional de Tránsito establece como la posibilidad de materia curricular en las escuelas en nivel inicial, primario y secundario de seguridad vial, y sin embargo todavía no tenemos esa posibilidad en los colegios. Las escuelas buenamente hacen talleres y ponen su voluntad en concientizarlo, pero no hay una currícula y una materia y una política de Estado que aborde la temática en las diferentes etapas de crecimiento de los chicos y de las chicas, ¿no? Mario, decía recién hace 3 décadas que existe la asociación civil y vienen concientizando. En estas últimas 3 décadas, ¿han aumentado los accidentes, las muertes en accidentes de tránsito? ¿Han disminuido? ¿Se han mantenido más o menos en una especie de medio? Han aumentado en estos 30 años, hasta hace 3 años que estamos atravesando por una meseta. Ahora, para que usted tenga una idea, es decir, sacando los tiempos de la pandemia y del aislamiento que generó la pandemia, todo se redujo drásticamente la circulación vial, pero no se redujo en la misma proporción la siniestralidad vial. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Pero terminado el tema de la pandemia y una vez la circulación vial normalizada, volvemos lamentablemente a las cifras amesetadas de un promedio diario, estamos hablando de promedio, de 17 muertos por día, y unas muertes anuales que oscilan alrededor de 6.000 personas muertas por siniestros viales. Entonces, nuestra cifra es altísima. Y esto es precisamente lo que a nosotros nos moviliza para que celebrar la ley de alcohol cero, porque es un aporte más, pero exigir su completa implementación, que todos los distritos tengan alcoholímetros para poder controlar, que los controles sean eficientes, que las multas sean eficaces y se realmente se mueva este tipo de situación. Que haya primero campañas de divulgación, porque nadie puede amar lo que no conoce, digamos. Entonces, evidentemente la ley hace previsibles nuestras conductas. Para que eso sea previsible, la gente la tiene que conocer, ¿no? Claro que sí. La última, Mario, y te agradecemos este ratito. ¿Manejamos mal los argentinos? Sí, manejamos mal, y acá diferenciamos el manejar del conducir. Nosotros decimos conductores, no decimos manejadores. Entonces, acá la conducción es un concepto mucho más amplio que incluye el manejo. El manejo es la destreza que se tiene al manipular un vehículo, sea cual fuere ese vehículo. Pero la conducción es mucho más compleja, porque en la conducción está precisamente toda una serie de factores que parten de la personalidad propia del conductor, sus conocimientos previos, su experiencia frente al peligro, su respeto a los demás. Se juegan valores, y aparte hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en una fracción de segundo la cosa puede cambiar. A ver, les pongo un ejemplo sencillo y chiquito. Sí. Un auto a 40 kilómetros por hora en un segundo hace 11 metros en un segundo. A ver, pensemos una persona, por ejemplo, que está haciendo uso del celular. ¿Cuánto puede tardar en responder un mensaje de WhatsApp? 5 segundos. Entonces, esa persona a 40 kilómetros por hora hizo 55 metros sin ver. Entonces, este tipo de situaciones, y hablo de una velocidad urbana, este tipo de situaciones hacen al conductor. El conductor tiene que estar siempre atento, alerta, ser empático con los demás. Entonces, en función de todo eso, nosotros lamentablemente conducimos mal, y las pruebas son precisamente las altas tasas de mortalidad en el tránsito. ¿Cómo mejoramos eso? ¿Cómo proponen ustedes? No, esto se mejora con medidas integrales. Es decir, no hay una sola medida que termine de reducir la siniestralidad vial. Las medidas son varias. Mencionamos algunas recién. Por ejemplo, campañas publicitarias de los diferentes niveles de gobierno, materias de educación vial en las escuelas, tanto inicial, primarias como secundarias. Porque, a ver, una educación vial es una materia donde precisamente pueden confluir varias porciones del saber, varias materias, física, lengua, arte. Es una educación para la salud, es una educación en la vida y para la vida. Entonces, eso también es importante para reducirlo. A su vez también, un trazado urbano en donde específicamente dejemos de tener una mirada autocéntrica. La idea es que somos, en el sistema del tránsito, primero somos todos peatones, y de algunos de esos peatones son conductores. Entonces, tiene que haber una mirada integral, cruces seguros, diferentes ofertas de cruces, evitar básicamente que el trazado urbano encuentre al peatón en situación riesgosa frente al automovilista, la reducción de velocidad en las calles. A ver, reducir en 10 kilómetros las velocidades contribuyen a tener un 20% menos de muerte, un 30% menos de heridos, y esto es fundamental. Y hacia la población es necesario reducir la distorsión que existe entre el riesgo que yo percibo subjetivamente y el riesgo objetivo. Estamos hablando de física cuando hablamos de velocidades. Entonces, esto también requiere toda una preparación. Y por eso decimos que las salidas son integrales y por eso se necesitan diferentes porciones de saber que confluyan en la temática y que precisamente se sinteticen en políticas de Estado en los diferentes niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional. Mario, muchas gracias por este ratito. No, los agradecidos somos nosotros por permitirnos llegar a la ciudadanía, a la audiencia a través de ustedes y fundamentalmente por luchar por la vida. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.